Buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio ELA. radioela.org. Casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Aquí estamos. Buenas tardes, Araceli. Buenas tardes. Buenas tardes, zagales y zagalas. Estamos en nuestro programa número 99. Queda uno para la debacle. Que se mueve. Queda uno para la debacle de. Sí, aunque no tenemos nada preparado. Pero bueno. Es mentira, no tenemos nada preparado, pero no nos hace falta. Y va a ser un programa especial, porque la improvisación es lo nuestro. Sí, bueno, tenemos que hablar tú y yo algunas cosas. Sí, pero todo es cuestión de hacer un poco el mandril. Si no, verás sí. Tú qué bien. Bueno, esta semana quedamos un día, aunque sea oímos unas cancioncitas juntas ahí para preparar. Me parece bien, y vemos el Cine Clan juntas. Sí. Que esa tradición. Aunque, es como, a ver, estoy hablando con Barsen. Para el programa 100 no habría que hablar de una peli. Porque. Tienes razón. No va a ser ninguna bastante buena para el programa 100. Es imposible. Entonces, ¿no? Podemos hacer algo o temático o algo así o como. Un retrospecter. Un retrospecter. Eso es lo mejor. Yo creo que un retrospecter. De las pelis. ¿De todas Peligrosas Sociales? Yo creo que sí. Bueno, ya tenemos un ranking de las mejores películas. Pero podemos hablar de las peores, de las claro. De las cuales. Un retrospecter de eso, de las peores, sí. De las que más risa, de las que más miedito y de las que consideramos de culto, ¿no? Que, claro. Que esas sabemos las perfectamente cuáles. Las que ni fa, yo qué sé, o bueno. Las películas paquete, los tostones, las risiones. Bueno, pues podemos hacer una selección, sí. Sí. Me parece bien. Me parece buena idea. Y bueno, pero ahora estamos en el 99, así que seguimos en el 99. Seguimos en el 99 después de una ausencia de unas semanicas y tal, por cosas que ha estado haciendo Araceli. Sí, que ha estado con la Roller Derby. Sí, he estado en. Hemos ganado. Bueno, ¡viva! ¡Hemos ganado! ¡Viva! A las de Las Palmas perdimos, pero muy por poquito. Casi remontamos ahí una remontada apoteósica. Pero no pudo ser. Pero bueno. Os pegasteis, disteis leña. Es que eran muy bestias. Las murcianas. No, las murcianas las ganamos por 200 puntos. Vaya, por Dios. Hostias, pijo huevo. Pero es que las de Las Palmas eran duras, grandes y fuertes. Madre de Deu. No puedo hacer unos comentarios muy así porque quedaría muy mal. Luego te lo digo off the record. Por supuesto. No quiero. Los espero. Esa lengua viperina me gusta a mí mucho. Me gusta a mí en exceso. Y, sí, señor. Y nada, vamos con nuestra music. Vamos con la música, sí. Pues yo os llevo a Inglaterra y voy a poner post-punk. Otra vez sí, otra vez, porque hay muchos grupos. Y este, curiosamente, ¿lo habíamos puesto? Yo creo que no. He estado buscando y es que no lo habíamos puesto. Bueno, hablo de Monochrome Set. Hemos hablado de él. Hemos hablado una de ellos. Una vez yo dije, bueno, tú no es algo así, no los conoces. Y tú, no, tal. Es que han venido a mi bar, tal. Y luego, cuando vino Dani Reyes, con su amigo este, no me acuerdo si se llamaba Jorge, puede ser. Sí. Resulta que nos conocíamos del Instagram, que él puso como a un, no me acuerdo si era el bajista o algo así de Monochrome Set, que había tocado también en Nada and Ants, en Nada and Ajá. Andy and the Ants. Porpopom. y entonces. Pues yo le dije, oye, que este ha venido a mi bar y tal. Que, y estuve ahí el otro flipando, oh, tal. Que tocaron en el Nasty y tal. Ah, pues no me enteré. Y hemos hablado como en un par de veces de ellos. Pero no los hemos puesto. No los hemos puesto. Así que los traigo. Era el momento, los traigo yo. Me ha dado por escucharlo estas últimas semanas. Y bueno, pues traigo una canción que es el segundo single que sacaron. Que en realidad, pues bueno, pues me parece muy, muy divertida. Y el título lo tienes tú ahí porque no me lo he puesto aquí, que es Eine Symphony. Eine Symphony des Grau. Grauens. Exactamente, pues que muy divertida y es bonita y yo la danzo y la vamos a escuchar, ¿no? Ok. Estoy parrastre. Bueno, pues a ver, yo he traído grupos que he estado viendo en directo últimamente, porque desde que tengo un nuevo horario, pues me permite, sobre todo entre semana, alternar un poquito. Qué bien, ¿eh? Y como ha habido unos días así, un miércoles, un jueves, tal, pues he ido a un par de conciertos. Los primeros vienen desde Portland y son Autistic Youth, que presentaban nuevo disco y EP, recién sacado en febrero de 2014. Y se hicieron la gira europea. Y vamos a ir un tema de este nuevo LP que se llama el LP Non-Age, que lo saca Sabotage Records. No sé si he dicho, sí, he dicho ya que son de Portland. Bueno, hacen un punk con un toque melódico. ¿Qué te parece a ti ese toque melódico? Pues es que tienen un sonido Portland, es que no sé. A mí hay el punk melódico, este rollo punk rock melódico, no me suele gustar por eso, mucho. Por eso lo digo. Ya, pero estos, no sé, tienen como una decadencia, pues como los Observers y otros que son también de Portland, que mola, no sé. Es como sí. Voz melódica, pero sí. No melodías chiclosas, no sé. Porque es un poco más oscuro. También. Sí, ¿eh? Puede ser lo te que pasa. Te puedes arriesgar a lo mejor a decirlo. Lo que dicen de este nuevo LP, como que han dejado un poco la oscuridad y como que son como, no sé, como. No sé. Como que mejor escucharlos. Claro, claro. Entonces, nada, llevan tocando desde el 2006 y haciendo giras, y eso yo los vi, eran muy jovencitos. Eran unos chavalines. Eran muñecos. Pero tenían ya trayectoria y vinieron a y ya habían venido otro año a Rospanas también. Y nada, vamos a ir de este LP Non-Age de 2014, vamos a ir el Not For Me. Bueno, pues esto es. No lo habéis oído y ya veis que... Que no, estábamos hablando de, de las diferencias, ¿no? Que lógicamente... Que también lo melódico suena pues a... el rollo melódico este de punk melódico... barrelillo, asqueroso. Queers y todo esto, pero no nos gusta ese tipo, por eso te lo había dicho. Cuando he dicho melódico yo he captado también, pero claro, no es el rollo oscuro que yo decía, sino con, que luego hablaremos de ello. Con voz más melódica, son dos voces, tal. Sí, no, suena a punk, no suena a post-punk, suena claro, claro. Y este no es oscuro. No. Bueno, pues tu siguiente banda. Mi siguiente banda, bueno, pues al igual que Araceli estuvo viendo este grupo... yo tuve la suerte de ir a ver gratis, yo pillé entrada gracias a Felipe la Piedra, por decirlo, a Raúl Espectro por pillarme la entrada. Que no es la Piedra, es Felipe Piedra. Ah, hostia, es verdad, he vuelto a decir la Piedra, me va a matar. Y todo el mundo se lo dice, pero bueno. Pues por eso lo digo yo, porque ya lo tengo en mente. Y Sonic Boom, Spectrum, Spaceman 3... Pues sí, yo tenía que estar allí y bueno, y vino este señor a hacer como una especie de sesión experimental de rollo electrónico y a mí este señor tocando botones me gusta mucho, me gusta mucho. Y como ya he traído a Spectrum y a Spaceman 3, pero digo, ahora traigo a Sonic Boom y me quedo tan ancha. Y bueno, vamos a escuchar una versión que grabó en el 89 de Suicide, que me encantan, y algo que nos pasa... a algunas personas, como podemos nos puede pasar a nosotras. Es que rock and roll is killing my life, como eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? Eso no lo puede decir todo el mundo. En nuestro caso sí. Y vamos a escuchar esta versión de Suicide muy rebonica por Sonic Boom. Rock and roll is the king of my life. suspiros. Bueno. Calma antes de la tormenta, ¿no? Estoy preparado para... Espera. Ha llegado el momento que estabais esperando. De nuestra sección de cine. Muy étnico, ¿eh? Ha sonado esto. Nos hemos ido a dónde, nos hemos ido a África, ¿no? Haití. Sí. Coño, claro. Haití. Y bueno, pues hablamos que de... Que era el principio, era el principio de la película. Que me encanta el nombre en español. La Legión de los Hombres sin Alma. En este caso mola más. Mola más que curiosamente, White. Curiosamente, que White Zombie, sí. La Legión de los Hombres sin Alma. 1932. White Zombie. Que, por cierto, el grupo White Zombie lo sacó de esta película. Cosa de lo que no vamos a hacer ni un puto comentario más, porque somos auténticas detractoras de ese señor. Y se acabó. A mí me ha jodido y todo ponerlo antes, porque es como... No haya equívocos. Que aquí vamos a hablar de Bela Lugosi. No haya equívocos. Ya ves. Bueno. Pues... Vamos a ver. ¿Qué nos cuentas? Director Victor Halperin. Con starring Bela Lugosi. Drácula Lugosi. Me encanta porque aparte... Sí, sí. Bueno, Bela Lugosi el año anterior hizo Drácula. Claro, y ya él es Drácula. Es que tía, tiene... Es que hasta en esta película es Drácula. Es que tiene el piquito. El pico y su frac, el elegante ante todo. Y eso que está en Haití y podía ser un brujo de vudú como con mucha estrafalaría ahí. Él con y su no, frac, si no. Es preciso. No, no él es divino. Ahí, todo elegante, con una ceja más rara de lo normal. Y con un bigote a lo Fu Manchu. Sí. Que no, le han puesto. Que también hace de Fu Manchu. También hace de Fu Manchu, sí, señora. Y, estaba cantado. Y bueno, sí. Pues yo soy muy fan de Bela Lugosi. También de Christopher Lee, que por cierto hubo una persona que se metió con él y... ¿Quién ha usado? Ay, ya te contaré. Pero que dijo... Estás dolida, esta persona dijo, oh, me gusta Christopher Lee, nunca se ha encasillado. Pues no, pero o sea es que si hace de malo. ¿Perdona? Es porque él es el perfecto malo. Es un clásico. O sea, hay personas luego te digo, que... tiene casi 100 años y ha hecho El Hobbit, ¿sabes qué? Es un grande. Oye, es un grande y punto. Y hasta en Star Wars te haces pis, claro, ¿eh? Claro, claro. Es o sea, que meterse con ese señor No lo he visto yo nunca de bueno. Nos podemos vengar cuando quieras. Ya me dirás quién es. Habrá que vengarse. Hombre, ya ves. Y ahí la gente haciendo mofa. De que si... ¿Mofarse de Christopher Lee? Sí, del malo este, Saruman, y el otro malo de... Hizo ahí como una mezcla de nombres. Mira, la mirada que tiene Christopher Lee, esa mirada no la imita otro puto actor ni de coña, vamos. Es un tío que impone, ya. Yo es un tío que nunca impone. Lo he visto es un tío por que la tiene calle. Una, tiene una personalidad increíble, incluso de más mayor. se ha afianzado en ello. Ahora tiene ya una personalidad arrolladora que hasta sale el tío en una foto, le hace una foto en blanco y negro, él ahí con su barba y ya es una genialidad. Es que además, a ver, no sé, y Robert De Niro también es un actorazo y se está encasillado en mafia. Robert De Niro hace que se perdió del camino mucho tiempo. Se podía relajar, es como, ¿por qué no eliges buenas películas sino todo lo que me dan lo hago? Bueno, es ya insoportable. Pero mira, Robert De Niro, última he visto La Gran Estafa Americana esta, porque con lo de mi horario y todo esto he podido ir al cine y los miércoles vale 3,90 y fui a ver esa, por cierto, larguísima, porque es que yo tres horas, tío. Bueno, fue dos horas y algo. Pero es que yo qué sé, no sé si es por las pelis de los 50, que es una hora y media, y por las pelis más clásicas, que es una hora y media, ya está. No hay que recrearse tanto, se hace largo el cine, tío. Cuando son más de dos horas, se hace largo. Pretencioso, eso es muy pretencioso, ya es pretencioso, ya. Y Robert De Niro hace de Robert De Niro, mafioso, efectivamente. De un mafioso. Robert De Niro haciendo de Robert De Niro, que es lo que hace ya. Pero bueno, no me parece mal. O te hago una comedia de mierda y bueno, mira qué simpático soy. Claro, hace una comedia. Y te hago... Pero yo igual, yo digo lo mismo, ¿eh? Lo siento, pero también Robert De Niro no me lo toquéis tampoco. Pues yo le taché hace ya tiempo. Sí, pues yo no. Pero ojo, a ver, hay una cosa que no voy a discutir bajo ningún concepto. Que es un pedazo de actor y que tiene peliculones que para mí son míticas, lógicamente eso es indiscutible, pero se me fue del camino, ya no me atrae cuando sale Robert De Niro, me la pela ahora ya, ¿sabes? Esa es la diferencia. Bueno, pero no seré embargo, yo Chris quien hable mal tampoco. Sí, ¿vale? Bueno, volvemos a Bela Lugosi. A Bela Lugosi, que no es Christopher Lee tampoco, es pero Bela bueno, Lugosi. Yo lo que paro, ¿eh? No, si tengo que elegir un Drácula, bueno, tal vez me quede con Bela Lugosi por la elegancia y yo todo igual, eso. Bela Lugosi. Pero Christopher le impone también. Da incluso más. Lo que pasa que es una mirada y joder, lo que pasa que es verdad que le quemaron mucho en la Hammer. Pero luego en puto contrato firmó, ¿eh? Debió firmar ahí. Pero luego mira en Wicker Man y en eso es. Joder, como... en Wicker Man, colega. O sea, es sencillamente acojonante. De la monja poseída. Es de la monja. Es que ya me estoy liando porque la monja poseída era de Klaus, la de la hija. La de Klaus Kinski, es la hija la de Klaus Kinski, pero el malo era el de. Él era el malo. El que hace todo el circo luego con el. Con el con Astaroth, ser, con Astaroth. Sí. Sí, va, es genial. Yo, si sale, sí, por sí. Una mierda yo que igual, sea la película de los 70, no sé qué, es Christopher. Y yo opino otra vez lo mismo, que viva en Star Wars, que viva en el en la saga esta genial, infernal de, del Tolkien, y que él es muy grande. Ah, bueno, es que él es muy fan, y por eso, él es muy fan de los libros y todo, entonces ¿y cómo por lo eso... hace el tío? Pues es que le ves ya aparecer y dices, Cata Crocker. Es que no hay, no hay malo más genial. Tiene 90 y tantos años, ¿qué me estás contando? Y qué elegancia, qué porte, y qué... Ay, por favor. Y cómo corta el rollo, a ya todos. Ay. Bueno, Bela Lugosi. Bela Lugosi, sí. Qué mirada, la de Bela Lugosi. Sí. Bela Qué mala Lugosi leche se gasta. También es un hombre que yo creo que si va por la calle y también le ves y mírale que viene Drácula por aquí o que viene un señor, un aristócrata malísimo. Hombre, tú date cuenta que se lo creía él mismo. Claro. Luego imagínate, qué genialidad tan brutal. Pues el señor Lugosi aquí, pues eso, vamos con el argumento que me he ido colado, pero eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Bueno, una pareja de enamorados viaja a Haití, invitados por... Ya les vale. Por un terrateniente que ellos deciden también casarse allí, ya de paso, pues... Que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues eso. Pero resulta que el hombre este que les ha invitado está enamorado de la piba. La piba se llama Madeleine. O Madeleine, algo Madeleine. Así. Sí, Madeleine. Muy guapa ella, por cierto. Ella divina. Muy uy, 30, y tiene escenacas, ¿eh? Ella empuñando el cuchillo es muy sí. Bien, tiene escenacas. Bueno, total, que le peta la Madeleine y entonces dice... Le peta hasta el punto de decirme, acabo aquí con el que por mis santos dice, cojones. Bueno, pues la intención... es que no se case, ¿no? Dice, pues yo no quiero que se case con este, me los traigo aquí, ya me apaño yo. Ya me las busco yo. Entonces coge y dice, vamos a... Voy a hablar con el hechicero local este de vudú, el Lugosi, que se llama Legendre, o algo así. Legendre, que ya no me acuerdo cómo lo dicen, pero bueno. Y entonces habla con este señor de vudú y quiere que coge que el engendre la haga una movida de esta para un conjuro. Un conjuro zombie para que muera y luego cuando ella despierta porque muera. Despierta como esclava. Sí, ¿no? Pero él no pretendía eso, él pretendía que la vuelven a la vida y se van a Estados Unidos y ya ella pues como que la han dado por muerta allí, entonces también pues el otro se decir, olvida. Hay que decir una cosa, es rebuscado el Bela Lugosi, es rebuscado porque podría haber buscado otras mañas al principio, sí. De otra manera, Bueno, y eso que los planes, luego resulta que se lía para que el legendre este le dice hasta luego Lucas, que estaba yo hago aquí lo que quiero, hago yo el conjuro rito este y me quedo a la piba si hace falta, ¿sabes? Así que ya te digo. Y te quita y hasta luego Lucas que te quito del medio. Entonces el pobre este terrateniente la verdad que es un pobre diablo que se deja embaucar por él porque es muy, hay que decir que es un señor del vudú muy poco común, con lo que hemos dicho, un aristócrata del vudú, no se le ve pues, no le pega ni con cola. De hecho tiene un ejército, sí. Que trabajan para él, que molan mogollón, yo soy muy fan. Sí molan, es que mazo. Son a cada cual más, sí. Y él, hay un momento que los presenta y todo y empieza pues este era no sé quién que me intentó robar no sé cuánto y mira, este era un brujo que quería quitarme el puesto y toma, este era tal. Y bueno, hay que decir que ninguno son negros, es como, ¿dónde se ha rodado eso? Porque por eso cuando has dicho al principio lo de Haití, que ha sido como... Pues es en Haití, pero luego sí. El castillo que tiene él es una especie es que no, de castillo. No cuadra nada, es una especie todo. De castillo de Drácula tallado en la roca, precioso. Castillo de Drácula. Claro, Castillo de Drácula. Por eso vuelvo a decir que si el zombie, que si Drácula y que si... En realidad es como, hostia, ha petado Drácula, vamos a hacer una película con otro personaje misterioso, pero que no sea Drácula. Y utilizando la palabra zombie. Es la primera película, de hecho, que aparecen muertos vivientes, lo que vienen a ser zombies. Que son unos zombies con unos ojos... ensimismados. Ahí es. Y les dice que hagan esto y que hagan lo otro. Él utiliza... bueno, los ojos, ¿no? Utiliza ahí como y te mira fijamente y ya tiene una pócima que la echa en la bebida o incluso en una flor y lo hueles y ya te empieza ya el conjuro, ¿sabes? Y ya te vuelve piripi. Que se basa te pone en el piripi. Y luego él talla un... Oye, me encanta, ¿sabes? Es que él va con una vela y entonces sí. Él en 2 minutos coge con una navaja y la hace a ella en la vela. Sí. Y, ya... y entonces pues ya la quema y ella bueno, le da un sumo. ¿A ella o al quien le tenga que hacer? A quien le tenga que hacer, si en ese caso es a ella, porque es que es a lo que va, ¿no? En ese momento. Sí. Esa escena mola. Y entonces pues... Y que es la escena de la copa también, que van a brindar y le dice el otro que ve en el vino y al principio ve amor... Love. Ah, sí. Life. Sí, la y de repente empieza, dice, que me voy a morir. ¡Hol! Que me voy a morir. Y ya y la da un y se queda privada. Y bueno, otra cosa así importante que el metraje, el 15% del solo el 15% del metraje de la peli es sonoro. Lo demás es claro. Mudo, no hablan. Es del 32, has dicho, además, ¿no? Y claro, tuvo muy malas críticas por eso. Pero el público la respaldó y obtuvo mucho éxito. Y así recaudó bastante la peli. Lo que luego sí se fue contento. Sí. Que, por cierto, ya hicimos como una especie de especial de Bela Lugosi. Me acuerdo que traje yo el Bela Lugosi's Dead de Bauhaus. Creo que era sobre Drácula. Ah, bueno, fue porque era sobre Drácula. Sí, una especial que hicimos de nuestros Dráculas preferidos. Sí, hablamos de todos los Dráculas y que si el Upiro, que si no sé qué, hablamos los de Burdalak, de lo que es el origen y toda la mierda. Sí, que fue como sí, muy sí. Serio, que fue ahí cuando Barsen también nos dijo, oye, que estés muy seria. ¿Sí? Fue muy serio, sí, porque ahí tocaron un tema que a mí siempre me ha gustado mucho. Y hablamos de literatura. Hablamos de literatura, efectivamente. Y nada, no, pues eso, que yo... Bueno, el final es curioso, acaba bien y No sé. No se puede decir. Tiene un toque de humor el final. Y también, bueno, la forma de matar a los zombies no es como lo de darle un tiro a la cabeza. Pero hay un momento que están ahí como él manda a su ejército de zombies pues a que le defiendan, porque él no hace nada, no se moja, no se mancha las manos ni el traje, él, ni él nada. ¿Para qué? ¿Él para y qué? Y entonces pues manda a los séquitos, que son bastante grandes, son como armarios empotrados, y entonces pues le dicen, hay otro que es como un doctor de allí de la isla, como que es el que ayuda un poquillo, ¿no? Y le dice, agáchate. Y claro, ya se agacha y los otros se quedan al precipicio, en plan, porque que son tontos, ¿sabes? Que son ahí, siguen andando. Agáchate, se agacha. ¿Ves? Tiene ahí trabajando, cuando están dando la vuelta, esa escena mola mogollón también. Y trabajan, están trabajando. Con, no sé, pues él tiene tierras y fábrica. Tiene ahí como mulas, tirando sí. Como mulas. Entonces viene a decir él también, explicando todo lo que tiene, en plan, mira, aquí no te metas conmigo porque tienes la de perder. Porque te la lío parda. Y de hecho hay una escena también te muy jodo buena. Te jodo la vida. Además, hay una escena muy buena que ya está en la sí. Casa con él, porque él dice, yo me quedo a esta. Vamos, para mí. Y tiene ahí como unas sirvientas y están acojonadas las sirvientas. Y entonces... La tienen que arreglar, peinar, vestir, esas cosas. Y sí. la van a peinar. Ay, que no puedo. Yo ya me voy de aquí, que no puedo peinarla. Que, ¿sabes? Como que le da rollo de que es una muerta en realidad, de ¿no? Que es una muerta. Y entonces la otra le dice, pero no seas tonta, que hay que hacer lo que ayer lo hicimos, ¿sabes? Que hay que hacer lo que... Que te vayas acostumbrando que es si lo no, que hay. Que si no te van a hacer lo mismo que a ella, te lo van a hacer a ti. Ya te digo. Y la otra ahí, ay, ay, queriendo ahí... Y los sirvientes que se le rebelan, evidentemente, o manda a su ejército de armarios empotrados. Es el ejército, ¿cómo es el título en español? Legión de los hombres sin alma. Me gusta mucho el título, sí, sí señor. Porque es legión. La legión de los hombres sin alma. En realidad serán como 5 o 6. Pero... Sí, vamos, que de legión ninguna, pero que se podía ver, que podía haber acabado él con una legión si se hubiera montado sí. Mejor. Sí, sí, él es en plan, mientras que no te metas con él, pero vamos, que si se cruzas en tu camino, que vamos. Entras a la legión. Claro. ¿Hay tráiler? Y te dan como, oh. Sí, hay tráiler. Da a entender como, no te alíes con el mal, que al final vas a salir mal parado. Moraleja. ¿Sabes? Moraleja. Así que vamos a oír el tráiler. From Haiti, land of the voodoo, comes the most infamous cult of all. Bela Lugosi as Murder Le Gendre. I see. Master of the undead damned. The sinister power behind the white zombie. Zombies? Yes, they are my servants. This soul killer takes men from their graves to be his slaves. His instruments of terror, and now this fiend plots to possess a woman. Only a pin point, a supermodel, and a glass of wine, or perhaps a flower. Keep it, monsieur. Keep it. You may change your mind. Not dead? Are you mad? I saw her die. The doctor signed the certificate. I saw them bury her. Captive in the borderland between life and death. Her brain drained of the life spark. The white zombie obeys the unholy commands of her demon master. As mindless creatures carry out his cursed will, terror explodes in horror and heartquake. Zombie! Allez vite! Allez! Never eyes so evil, never powers so potent, never magic so black, Bela Dracula Lugosi, as the master of the White Zombie. El máster. Bela Drácula Lugosi. Bueno, y la chica, que es muy guapa también, muy, muy divina, muy, ella, muy, hay escenas muy, maquillaje, muy bonitas. Bueno, pues años 30. Claro. Es que los años 30 molan mucho. Esa elegancia. Efectivamente. Incluso el vestido. Y el eso, vestido es sencillo, precioso, pero sí. Muy bonito, sí. Muy bonito. Sí, le damos el aprobado a ella también. Sí. Los hombres, pues bueno. Pues paquetes. Ay, es que ya es que Bela Lugosi ya les eclipsa, claro, a todos. Es que eclipsa a los hombres. Eclipsa a los hombres, Bela Lugosi. Sí, sí, sí. Tiene mucho ímpetu, mucho. Sí. Y es así. Es así. Bueno, pues volvemos a la música. Volvemos a la musiquita. Yes. Ah, y voy yo. Te toca a ti, sí. Bueno, pues como hablábamos de los conciertos. Pues, conciertos. Que los teloneros de Autistic Youth fueron Obediencia, que ya los he traído, sí. Pero han sacado, bueno, están a punto de sacar un nuevo EP, que supuestamente lo iban a presentar ese día, pero no debió llegar las copias o yo qué sé. O lo que fuera, ya. Y bueno, el EP este nuevo se llama El Ángel Exterminador. Y nada. Vamos a ir un tema que aparecerá en este nuevo EP, que se llama Voces. Traes novedad. Es novedad, sí. Novedad absolutas. Yo creo que todavía no ha salido. Ponía que lo iban a presentar el 30 de enero, pero sí. Como no lo presentaron, no sé si ya estará en la calle. Bueno, de aquí de todas maneras a que además subamos el programa, probablemente ya ves, seguro sí. Seguro que sale. Probablemente sí. Así que nada, oírlo y si os gusta, pues ya sabéis, a comprar a los grupos. Sí, señor. Así que vamos a oírlo. Voces. Como es menester. Ahora sí. Yo no he traído una tan corta como la tuya, aunque no es excesivamente larga tampoco. Vamos a hablar de un señor que tocaba con los Swans y en el 95 empezó a hacer sus cosas en solitario.

después de la siesta. Ahora después de mi siesta, ahora viene Araceli y os da candela y zapatilla. Bueno, otro grupo que vi. Son los Strange. Yo les he visto también. De esto puedo hablar. ¿Pero dónde? ¿En Rock Palace? Creo que son los que tocaban por primera vez ahí. Creo que fue la otra vez. A ver, yo no me acuerdo bien. Pero Santi me dijo que fue en el Burly. Ah, pues les vi en el Burly, a lo mejor. Es que yo ya tengo un lío también. Es que yo en mi cabeza ya no. Tú date cuenta que es que últimamente yo todos los fines de semana voy a un concierto. Ya, de manera fortuita. O sea, sí, que tampoco pilotan mucho, pero vas, te molan, no sé qué. Y ya no recuerdo y ni salas. Me acuerdo, me dice Santi que sí. Yo sé que me molaron mucho. Pues bueno, son también de Portland, pero esta vez hacen más post-punk. Claro, es que a mí como, también pues ya, a ver. Estrenan nuevo... Uy, qué tiro esto. Nuevo LP. Se formaron también por el 2006... Y tienen un split, un single compartido con los Autistic Youth, que son los otros que he puesto. Ah, son del mismo pueblo. Todo queda en familia, claro. Y bueno, pues este grupo de post-punk son los típicos que seguramente no le gusten a los siniestros porque no llevan pintas. Craso error, porque luego van unos super pintas pero hacen una puta mierda. Claro, es que, pero es que también hay veces que queda un poquito, incluso un poco más elegante el no llevar pintas en muchos de los casos. Porque es lo que siempre hablamos del rollo poser. A mí el rollo poser, sinceramente, me toca los cojones, el rollo poser. Y los disfraces y los bailes de muerto. Y por mucho que te maquilles, mira qué guay soy. No, y te cardes el pelo, no vas a hacer mejor música, ¿sabes? No, ni muchísimo menos. O vas a sonar siniestro. También son bastante desconocidos, aunque sí que es verdad que se ha publicitado mucho en páginas, en plan, bueno, ha rulado en Facebook y se ha intentado no dar a conocer también un poco a la gente de Siniestra y todo el rollo, ¿no? Pero tampoco han tenido mucha acogida. A mí, que prácticamente me considero también... Bueno, me considero siniestra, me considero pum, me considero... nada. Que es lo que me considero absolutamente nada. Me considero Mari José, efectivamente. ¿Qué es eso? Que sí que me molan muchísimo. Y fíjate lo que me gusta a mí, la música oscura, ¿no? Y wow, eso, que tocan muy, muy bien. Claro, es que son músicos. Increíblemente. Claro, bien. Yo me impactó. Por eso recuerdo que yo los he visto. Sería en el Burly, claro. Bueno, su último disco lo sacó Sabotaje Records. Sin título. No tiene título. Antilet. La canción que vamos a oír se llama Over and Over. Over and over again. Pero me gusta más el over and over del Franco Battiato, en la canción de la gravita permanente. Bueno, pues vamos a decir over and over de Stranghead o Strangehead o algo así, no sé. We'll be right back. Araceli os iba a traer la marcha y la zapatilla, pero fíjate que no. Fíjate que aparece una de las que pongo yo. Claro, pues es que era post-punk y encima he elegido una que era así que me sonaba más ahí. Sí, no sé, sí. A mí me es muy bonita esta, ¿no? Nada, pues siguiente. Ahora voy yo con otra muy súper marchosa. Ahora voy con otra súper marchosa. Que bueno, pues un grupo de post-rock que eran Ultranoir. Pues el guitarra se va y dice hasta luego Lucas, los otros siguen y él hace, la mayoría son instrumentales pero tienen un sonido muy característico, a mí me gusta bastante y es más bien ambiental y demás. Yo para estar por casa me gusta este grupo, se llama Heroin and Your Veins, sí, la heroína y sus venas, tienen un nombre. Luego hay canciones que se llaman como otra que es Dieta y Cáncer, no sé, es como que tienen unas palabras muy impactantes porque la palabra heroína, venas, no sé qué, llama mucho la atención. Son muy elegantes, además eso me gusta. Y vamos a escuchar del LP Dead People Trails la canción perdón, Sun in Langs, in Lang Lang. Thank you. Llega el final del programa. El programa. Pues nada, ya llegamos al final y yo sí que traigo algo ya que corta totalmente con esto que... Esta, para que os vayáis animados, claro, y eso, animados, como pero es domingo, con ganas de destrozar. Pues muy bien, porque es domingo y es lo que deberíamos hacer todos ahora mismo. Quemar Madrid. Quemar Madrid, todos, hordas, legiones. Legiones sin alma. Legiones sin alma. Esos son algunos los que no tienen alma. Hay mucha gente que no tiene alma, ¿eh? No te creas tú. Y se creen que yendo a la iglesia se le va a devolver. Y algunos yendo a divertirse sin alma también. Se creen que yendo a divertirse... O el tío, en fin, que se fue sin pagar ayer. ¿Se te fue uno sin pagar ayer, el cabrón? No, pero lo hizo a post. O sea, era un puto inglés. Bueno, no sé de dónde, de Inglaterra. Era un puto de Inglaterra. Bueno, un gilipollas, barbas así. Soy rockero, yo qué sé, pero como mochilero. Rockero mochilero. Sí. Y, con más leyes que un abogado. Me pidió un favor, le hice el favor de que dejarle 5 minutos y abusó de mi confianza. Se tiró una hora allí cargando el móvil, no sé qué, no sé cuántos. Me contó una milonga que yo no entendí bien, y entonces cuando justo bajé a decirle a Sara, no entiendo bien, creo que no me quiere pagar, cogió y se largó. Fue Sara para allá, le llamó de todo, no sé qué, el tío dijo que él no estaba en el sistema. En plan, tienes pero entra a un bar a cargar su puto móvil y a tomarse algo que no va a pagar. Y ¿no? Se ofendió también de que le pidiera el dinero porque él era un viajero. ¿Pero tú de qué vas? Bueno, es que eso yo ya no es creo que vaya. Es un negocio, no, ¿sabes? Creo que vaya ni en nacionalidades. Es que tiene un morro que se lo pisa. No va en nacionalidades. Ese sí que es un hippie de mierda. Este era un hippie asqueroso. Los que dejan chinches en hostels. Madre mía. Hijo puta. Muerte. Vale, eso sí, yo no tengo. No puedo. Le podía haber insultado, sí. Le podía haber. Pero bueno, fue Sara y otro, y Pedro. Y fue para allá y le soltó una retaila y el tío se fue por lo menos con la cara colorada de vergüenza que le tenía que dar. ¿Pero tenía vergüenza? El tío dijo, no me he ido corriendo, me he ido andando. En plan, le dijo, esa es la estrategia, ¿sabes? Nadie se va corriendo. Tienes que haber agarrado y haberle dicho, ahora espérate. Es que le dijo al tío, se quitó la mochila, ¿qué? No sé qué, que en 10 minutos te dejo en el suelo. Y el otro dijo, yo en menos. Y siguió como hablando. Ah, pero incluso para pegarse y todo. Dios. Sara ya se fue y fue otro colega. El que nos pasó la moto vampiro. Anda, el de la moto vampiro. Sí, pero vamos, que menudo es normal, el que no estoy en el sistema. Vete a la mierda con tu puto móvil. Merecía una paliza. Y luego hubo un momento que dijo, llama a la policía. Eso mismo, ¿no? Efectivamente, llama a la policía. Y dijo, no, teníamos que haber llamado nosotros, pero dijo él en la calle. Esto fue en la calle ya, pues se fue, andó bastante. Qué peña, qué morro. Y él, vete tú a Inglaterra y haz eso. Ya ves. Ay, en fin. Ay, Dios mío. A ver. Hay gilipollas en todas las partes. All over the world. Muchos, demasiados. Demasiadas gilipollas. Bueno. ¿Con qué quemamos Madrid? Los teloneros de los Strangers, estos. Que bueno, en el grupo local, esta vez fueron Nueva Autoridad Democrática, donde el cantantista es Dani Mortaja, sé también camarero del Rock Palace. Sí. Barra camarero del Wharf. Que el Burlidos, barra. He de decir que a mí me mola también el grupo. Sí. Mucho. O sea, además, y en directo que, bueno, mola. Toca Pablo la batería también. Muy bien, sí. Y esto se sacó en casete. Yo creo que también hay un disco, pero no sé. Lo que he visto en su Bandcamp es que tienen un casete que sacó solo para Punks de lo grabado en 2011. Uh-huh. Y vamos a oír de esta grabación, creo que es la grabación esta, claro, Sangre Nueva para la Nueva Ola. Y con esto, pues, con este bizcocho, pues nos no despedimos. Sé si será el siguiente fin de... Creemos que sí. Así, a voz de pronto, no creemos sé, que sí. Yo salgo pronto el sábado. Ah, amiga, está bien saberlo. Y tiro para Rosparas que hay conciertillo, que no hemos dicho ningún concierto. No. Tocan aparatos reproductores... Y no sé quién más, no me acuerdo. Yo no lo he mirado ni siquiera. En Rock Palace. He mirado lo del viernes, que ya lo puedes comentar si quieres. No, lo de tu fiesta. ¿No? ¡Ah, es verdad! ¡Qué tonta! El viernes 28 de este mes hay una fiesta en el Fun House. Es que no me acuerdo qué calle es. Está ahí por Palafox y eso. Sí, pero está en cualquier sitio, lo podéis buscar porque sí. Está en Facebook, en todos sitios. En todos lados. A partir de las 10, con pinchadas, sorteos, todo de las Black Thunders, Derby Dames, que son mi equipo de roller derby, y sortearemos, venderemos merchandising, creo que también habrá algo de... venderemos magdalenas o galletas o algo de eso. Pero con droga. Con droga. Eso molaría. Ya te digo. Ya ves. Y no avisar, bueno, no mola no avisar. Y no avisar. No avisar, echar solo un poquito. Acerca, que sea solo de risa. Efectivamente, solo no de risa. No te di un colocón de muerte. No, pero... no, sin canallada. Todo el mundo hambriento ahí. ¡Quiero más! Y se crea ahí como... Hostia, chaval, ¿te acuerdas? Se estoy estropeando. Sí, la película de... Sí. Blood Dinner. Al final hay como una fiesta y dan como un ponche. Sí. Un ponche de... Que les vuelve a todos... Y la peña ya se empieza ya... Caníbales. Hambrientos. Es como la droga esta, las sales de baño. Se vuelven todos locos a comerse los unos a los otros. Me gusta mucho el final de esa película. Sí, sí, que esa peli también lo tiene de todo. Tiene todo, tiene es de todo. Es como que también se vuelven medio zombies. Sí, con el sí, tiene gore. ¿Es de trauma? No, es de trauma. Es que la pero trauma está sobrevalorada. Está sobrevalorada. Se mete todo ahí. Dicen, sí. Joder, es como rollo trauma. Bueno, es rollo trauma, pero es que es mejor. Porque sí, todas las que son rollo trauma y no son de la trauma son mejor que las de la trauma. Yo sí. Como la moto vampiro, por ejemplo. Dios. Bueno, nos vamos a despedir y eso, os dejamos con nueva tonalidad democrática y sangre nueva. Así que hasta más ver, que no sé si será el siguiente finde que no o qué. Si veremos. Vamos, igualmente tengo que ponerme las pilas ya a subir otro programa. Porque hay que subir algún programita. Queda pendiente el de la borrachera también. Así que... Pues nada, a ser buenos y arrivederci. Arrivederci. Signorino, signorino. Qué fantástica la fiesta.